buenos días, queridas amigas y amigos. Ya tú sabes, ya estoy yo aquí, Tony González, y esto es Made in Metal. Bienvenidos. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena, sobre todo música fresca, porque hay quien dice que ya no se hace música buena, pero no sabe lo que está diciendo. Es sencillamente que no la has encontrado o no la ha encontrado aquel que dice que la música ahora no está tan buena. Hay un montón de bandas buenísimas y aquí en Made in Metal las vas a encontrar. Estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España en Sol y Rabia y Revi Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio, CD Music Radio. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, archive.org, Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. En todas partes nos llamamos Made in Metal porque la cabeza no nos ha dado para más. Es que incluso en las redes sociales a las cuales te invitamos a asistir, que puedes hacerlo quedándote en casa, en las redes sociales también nos llamamos Made in Metal. Made in Metal en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube, y en Twitter como Made in Metal Hoy, porque ya a alguien se le ocurrió ponerse Made in Metal. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net, así que nos puedes encontrar en un montón de lugares, y si no nos encuentras es porque no nos buscas, y si no nos buscas es porque no nos conoces. En el programa de hoy nosotros vamos a tener una pequeña entrevista, déjame ver si me he equivocado o no, no me he equivocado, una pequeña entrevista con O Funquillo, quienes recientemente sacaron su disco O Funquillo Terapia, y te digo ya desde antemano que la entrevista al completo la vas a escuchar o la puedes ver en nuestro canal de YouTube. Estábamos poniendo videos en nuestro canal de YouTube, pero ahora con el problema del coronavirus estamos metidos en casa y no hemos hecho nuevos videos, pero aún así en nuestro canal de YouTube tiene más de 500 videos que hemos puesto. Así que para entretenerte tienes y para ver algo diferente. Y vamos ya a comenzar con la música. Estamos comenzando con una banda que debuta con este EP que se llama Muerto en Vida. Y la banda igual se llama Muerto en Vida. Tras una carátula que ilustra claramente lo que te vas a encontrar, hay una banda con un poco de stoner, algo de slush y mucho de extremo en su música. Solo 5 piezas bastan para convencernos de que Muerto en Vida en directo son una atronadora tromba sónica. El grupo está marcado por algo del sonido Nola y una etapa específica de Entombed, pero el toque de originalidad lo da la manera bruta con la que han unido todo esto, donde sentimos en las que las costuras no están disimuladas e incluso asoma alguna gota de sangre entre ellas. La voz de Loren Lorente es una cruda expresión de estrofas que se entremezclan con un sonido polvoriento de guitarras graves y una sección rítmica que funciona a través del ensañamiento hacia sus instrumentos. Vamos a escuchar una pieza que se llama Eterno. cuando escuchábamos Muerto en Vida, les comentaba que tenían algo de Entombed. Yo recuerdo cuando salió aquellos primeros discos de Entombed a finales del año quizás 89, 90 hasta el 91. Oye, como estaban los fans de La Habana de metal extremo alborotados con Entombed. Y yo recuerdo que el primer disco de Entombed que yo pude adquirir fue el del 97, que se llama To Write, Should Strike and Speak the Truth. Y ya en ese entonces la banda había cambiado su estilo y hasta hay canciones de este disco que me parecieron como si fuera un Motorhead más distorsionado. Vamos a recordar a Entombed, que ahora son dos bandas, una de ellas llamada Entombed AD. Vamos a escuchar la canción título del disco, del primer disco que yo tuve, que es To Write, Should Strike and Speak the Truth. Y ahora vengo con otra banda que ya debería ser un clásico porque se fundó en 1983, Assassin, quienes en este 2020 han sacado un nuevo disco titulado Bestia Immundis. Es una banda de Düsseldorf que han vivido muy buenos tiempos con el lanzamiento de su primer álbum, yo lo recuerdo, el Upcoming Terror, su gran éxito. Después han seguido con vaivenes y aquí están con un magnífico disco, sexto trabajo de la banda. La enorme velocidad va a ser una constante durante todo el trabajo y luego el toque tan crudo que le da Frank Blackfire a la guitarra. Con esto de la enorme velocidad, estoy exagerando un poco, pero no importa. Una de las mejores piezas es No More Lies, gracias a su incesante riff que lleva al tema en volandas, muy del estilo del Painkiller, mezclado con el universo de los Overkill. Vamos a escucharla, esta pieza que, como te digo, es No More Lies. Comes on trying to die. Trust who seeks shelter from so soon. otra banda que pienso que ya se encuentra establecida es, le voy a decir como yo creo que se llama, Psilocybin, que en este 2020 sacaron su disco Cycle of Suffering. En un mundo donde lo que impera es llevarlo todo a lo más moderno y artificial posible, algo que muchas veces no se puede reproducir en el directo, Psilocybin nos devuelve a un momento más simple. Posiblemente tenga que decir Psilocybin. En cierta manera, una música rudimentaria y casi con un factor nostálgico es lo que vas a encontrar en este CD. No sabemos muy bien por qué desaparecieron tras ese Dormant Heart del año 2015 que tan buenas críticas arrancó. Se han mantenido muchos años en silencio absoluto y la estacada final fue la marcha de su líder, Josh Middleton, a la banda de Metalcore Architects. Es por eso que este Cycle Suffering sabe tan bien, porque no solo arranca una sonrisa a quienes no dejamos de seguirlos, sino que también atrae a nuevos fans por el camino. Es cierto que este disco es bastante largo, con casi 60 minutos, pero poco de relleno verás entre tanta precisión y densidad que entregan estas canciones. También hay novedades, porque aunque la inclusión de teclados es sutil, sí que te deja notar más aún, o se deja notar más aún en un género no tan habitual a su uso, así como los arreglos melódicos, los pequeños trucos que van dejando aquí y allí para que el fan con el oído entrenado vaya pillando tras varias escuchas. Vamos a escuchar una pieza que se titula Iceberg. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, ya están aquí nuestra sesión donde ponemos música de discos que están al salir. Y quiero decirte, querido amigo, porque yo tengo un gran amigo colaborador de nuestra web que piensa que Trivium es una bandita moderna. Pues lo será, pero es una super banda magnífica y espectacular que cada vez que puedo verla, la veo. En los últimos 20 años, Trivium ha reclamado su lugar a la vanguardia del metal del siglo XXI. La banda de Florida se complace en anunciar que su noveno álbum de estudio, What the Dead Men Say, saldrá a la venta el próximo 24 de abril, precedido, y esto es lo que vamos a escuchar, el primer single que fue escogido de este disco, que se titula Catastrophes. devastate catastrophist. You stole our innocence. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. TNT Radio. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Lo que estás escuchando es el disco del 2019 de Elben King, Reader of the Runes. Y a los que les gusta Elben King, nunca se van a sentir defraudados y este disco Divination no los defraudará. El álbum está compuesto por 12 temas. Perto es una corta introducción con voces femeninas que da paso al primer tema como tal, Heaven Divine, en el que se pueden apreciar todas las características que hacen tan especial la música de esta gente. Es un tema rápido en el que las acústicas iniciales se transforman en punzantes guitarras rítmicas para llevarnos ante un estribillo simplemente sublime, repleto de coros y con un feeling brutal. Tremendo el trabajo realizado tanto en las cuidadas dobles voces como en las melodías a doble guitarra y solo que monopolizan sus segundos instrumentales. Sin olvidar su melodía principal de marcado carácter folk de violín-guitarra para comenzar el trabajo de una forma inmejorable. Son las piezas que vamos a escuchar, Perto y Heaven Divine. Allá va. Thank you. Esta banda que están escuchando, yo no la conocía. Se llama Chaff of Steel y comenzaron como una banda universitaria que se formó en el año 2004 en la Universidad de Hull. Y te preguntarás cómo es que llevan 15 años y tú no los conocías. Oye, yo tampoco. Pero es que comenzaron como una banda de power metal marcada por Iron Maiden, Dream Theater y Blind Guardian. Pero pronto, Alex y Robert, guitarrista y vocalista respectivamente, descubrieron su amor por otro estilo musical y por artistas de la talla de Peter Gabriel, Phil Collins y Journey, y comenzaron a mezclar ambos estilos con sapiencia. Lograron cierto reconocimiento por allá por su pueblo, pero al graduarse cada cual se fue a su casa, y no fue hasta el 2001 y ya con trabajos seguros que la banda decidió reagruparse y grabar un EP. Este es su primer disco completo, en el que además ha hecho los coros el músico y productor americano Dennis Ward, famoso por ser el bajista de los legendarios alemanes Pink Cream 69, y más recientemente es el vocalista de Gus G. Los amantes del AOR disfrutarán, los amantes del hard rock algo más fuerte, quizás no tanto. Además de la voz, lo mejor que tienen las canciones son los arreglos de guitarra y teclados, que en canciones como Together as One Tonight aportan una fuerza que en directo debe ser demoledora. Lucky Girl tiene momentos en los que casi roza el progresivo setentero con una suma de capas que la hacen sencillamente sublime. El espíritu de Journey flota en piezas como Touching You Every Day, que es lo que escucharás de fondo, mientras a partir de ahora ya vamos a escuchar estas dos piezas que son Together as One Tonight y Lucky Girl. Come on. Y seguimos con Neal Morse, un guitarrista, compositor, vocalista, tecladista, que tiene su banda Neal Morse Band, donde parece que este batería Mike Portnoy se siente a gusto. El disco de este 2020, que es The Great Adventure, Life in Brno. Neal llevó su disco The Great Adventure al directo durante el 2019 con 47 conciertos, en lo que se llamó The Great Adventure, y en una de esas noches se grabó este disco. La banda hizo lo que ya está habituada a hacer, que es tocar las composiciones de The Great Adventure de manera impecable y sin un solo fallo. Si una banda reproduce en directo lo que ha hecho en el estudio, es esta. Aquí no hay overdubs, no hay autotune, y lo que es mejor, no hay mala memoria. Los músicos vienen con un show aprendido al dedillo. Y eso que no se trata de piezas de tres acordes, sino de obras extensas con desarrollos que, y eso es lo único que podríamos echarle en cara, son calcados de lo estampado en el estudio. Pasaron por 13 países mostrando sus cualidades y el resultado es un pack que contiene 2 Blu-ray, 2 CD. Y si no eres de los que se sabe de Great Adventures, del pe al pa, que creo que es tu caso, encontrarás aquí canciones que te van a volar la cabeza con su energía y otras canciones mucho más asentadas. Vamos a escuchar una pieza que se llama Welcome to the World, que es una de las piezas más movidas. Realmente no es una banda de rock progresivo, no es una banda mucho más agresiva. Vamos a escucharla, Welcome to the World. We'll be right back.

también en aquellos tiempos que Scorpion cantaba Rock You Like a Hurricane y Queensrÿche cantaba Queen of the Reich, No Take Hold the Flame, Helix estaba cantando Rock You. Y de esa época conocemos a Helix, quienes en el 2019 sacaron un disco titulado Old School. Brian Wolmer, uno de los músicos de la banda, comenta que el álbum surgió por accidente. En el año 2018 estaba limpiando el armario del sótano en Planet Helix y lo que encontró fueron varias cintas que casi había olvidado. 2 pulgadas y cuarto y una enorme caja de cintas de casete. Iba a tirar las cintas hasta que recibió una llamada frenética de su viejo amigo Greg Godovich, quien se dio cuenta del valor de las cintas. Greg le hizo ver seriamente lo que tenía y se dio cuenta, Brian Wolmer, que había al menos un álbum completo de material inédito y así nació la idea de Old School. O sea, que estos son grabaciones más antiguas salidas en el año 2019. Por cierto, ninguna de estas pistas se publicó, aunque algunas de ellas pudieron haber estado en nuestro sitio web como temas raros en el pasado. No en nuestro sitio web de Made in Metal, sino en el sitio web de Helix. Así que vamos a escuchar una pieza que se llama Closer to You, de Helix. Yeah. ya hace 3 años Buddy Count arrasaba con un disco como Bloodlust, ahora repite, si es posible, con más saña aún, con Carnivore. Como todos sabemos, aunque muchos insisten en olvidar, los humanos somos animales y lo peor es que en estos momentos muchos somos animales cobardes, que ante la acción de preservar su vida, olvidan los más elementales criterios de humanidad, como la pandemia actual ha demostrado. Carnivore toca el tema de diferentes maneras. Musicalmente, la banda continúa con ese sonido de guitarra grave y denso, donde las cuerdas hacen mayormente parte de la percusión, y es algo que nuestro compatriota, el cubano Juan García, hace muy bien en la guitarra de Buddy Count, pero también aporta momentos de melodías como la agresiva de Critical Big Down, que es la pieza que vamos a escuchar. Vamos hacia allá. Done talking shit to your bitch ass. Fuck all this back and forth pussy ass shit. You talk a lot of shit, now it's time to back it up. Time to meet face to face, test that internet tough. You name the place, I'm there, don't even fucking care. I'll come to your fucking hood and beat your ass good. No weapons, since you're such a bad man. Bare knuckles in the street, bang it out in the head. You can bring your whole crew, I'll roll with mine too. Four block gang, fight hard body old school. I'm done with the bullshit. I ain't fucking round no more. And if you don't show up, knocking on your front door. I'm done with the bullshit. I ain't fucking around no more. And if you don't show up, I'm knocking on your front door. Desde que yo vivía en Cuba, y creo que fue gracias a Juan Raúl Fernández Salavarría, quien es ahora el webmaster de nuestra web Made in Metal, yo conocí a O Funquillo, una banda que mezclaba el funk con el rock y mezclaba todo lo que le daba la gana, y tenía un cantante que de apellido Lux, y también durante algún tiempo tuvo como cantante a Atanay Castro, el cubano. Pero lo más importante y trascendente para mí siempre ha sido el bajo de Pepe Bao. Pepe Bao, lo entrevistamos, como te decía al principio del programa. Esa entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube, pero te comento que Pepe Bao no se considera a sí mismo el mejor bajista que hay en España, como mínimo, y acerca de eso nos va a comentar. Vamos a escuchar una canción que se llama Otro Escalón. Después vamos a escuchar a Pepe Bao conversando sobre estos criterios y los premios recibidos, y cerraremos con una de las piezas de este disco que se llama O Funquillo Terapia, titulado Buscando Likes. Funquillo. O Funquillo Terapia. El disco número 7 de Ganío. Los papis de esto, escucha. Han pasado 20 años desde que esto se creó. Nos hemos reinventado para subir otro escalón. Fuimos reyes quillos, lo perdimos todo. Hemos matado, hemos muerto, la reencarnación. Ahora estamos aquí para disfrutar el momento, para vivir con alegría y sanarnos por dentro. Fue de ruina, no más autodestrucción. Puta cocaína, maldito alcohol. Funquillo terapia, o funquillo familia, o funquillo música, y los astros nos vigilan. Viva Roberto Dabledón, viva Silvio Lola Flores, Camarón. Y a seguir liando el taco, a escribir canciones, a visitar cada funcal y con papá no de emociones. Cantamos con el corazón, seguir disfrutando el subiendo el calor. La música es la razón de querer con locura y vivir con pasión. A contracorriente como salmones, improvisando constantemente, buscando soluciones. Menos mal que tenemos manager con billetes y dos cojones. Ahora regresa una fuerza cósmica, un aliento energético que nos devora, un latido universal que ha guiado nuestras vidas. Esos que algunos llaman música, para nosotros una forma de vida. Lo que escucho está hecho de corazón. Sin picardía, guasa, rollido vacilón, que nos vamos para la casa. Cantamos con el corazón, seguir disfrutando el subiendo el calor. Pepe, yo estoy seguro que si yo te digo ahora que tú eres el mejor bajista de España, tú me vas a decir que no. Ah, a ver, la palabra mejor es muy relativa. Entonces, o sea, yo soy un bajista, pues que me he buscado la vida como he podido, he intentado siempre crecer, intentar hacer las cosas bien, tocar bien, y después te lo reconoce la gente, pues mejor, ¿no? Claro. Pero nadie es mejor que nadie, yo creo. No es mejor Jeff Beck que Eric Clapton, ¿sabes? Ni Jimmy Page que Richie Blackmore. ¿Quién es mejor? Bueno, la palabra mejor en la música, yo creo que no. Te puede gustar más uno, te puede gustar más otro, el estilo, su manera de hablar con el instrumento, porque en verdad el instrumento es un habla, y su idioma, ¿no? Yo creo que va por ahí el rollo, pero de mejor, así como la gente dice, mejor, mejor, peor, mi mejor más bueno que el tuyo. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Entiendes? A lo mejor, ¿sabes? O sea, pero O sea que bueno, lo dice la gente, salió en muchos concursos y cosas de esas. Y bueno, yo qué sé, habrá que vivir con ello. Yo tengo muchos premios en casa y por los que más he ido a buscar son los populares, los que le ha votado a la gente popular. Muchos premios que ha habido jurados así, yo he visto jurado y he dicho, buah, ¿sabes? Alguno dice, bueno, vale, ya iré a buscarlo. Pero el jurado no me convencía, pero bueno, ¿sabes? O premios así, de estos hay poco. Pero bueno, todos los populares que ha sido votado por la gente, sí, eso sí me gusta, ¿sabes? Todo es like, amigo, todo es like. Like más grande, like más pequeña, like de lejos, like de cerca. Cuchu Romero y Sin The House, es lo que hay. Solo voy buscando likes, buscando likes. Lo que hay, no hay nada por dentro y te entrego mi smile. Nunca suficiente y como yo que era fino los dientes. Sígueme con follow me, entrégame el alma, venga marón, tú dámelo down. Que si le das con todo, pues más like. Con el gordo, con el dedo gordo. Le das con el dedo gordo y tienes más like. Todavía. We'll be right back. Isabel Marco fue la encargada durante años de la voz femenina de la banda aragonesa Insolencia, y el año pasado nos enteramos que iniciaba su carrera en solitario. Ya tiene dos discos y la gestación de Nada Será Igual se ha realizado a la par que el desarrollo de su embarazo, sea por esa ilusión o por la serenidad aconsejada para dicho periodo. Las canciones transmiten una serenidad, y perdonen que me repita, y madurez mucho más natural. El disco me suena similar al de algunas bandas argentinas o mexicanas, e incluso con un toque sureño, rock pop de toda la vida, hecho por una mujer de voz dulce. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Víctima del Ruido. Ya que estamos hablando de dos bandas españolas, Ofunquillo e Isabel Marco, vamos a continuar con una tercera, por ese refrán que yo nunca he entendido bien que dice que no hay dos sin tres. Estás escuchando Black TV, de su disco El extraño mundo de los humanos del 2020. Es el segundo disco de esta peculiar banda, donde ofrece un sonido igual de potente, pero al que se añaden matices en los ritmos y texturas, acercándose al funk e incluso a los ritmos latinos, en algún momento. Hay más cambios. Abandonan el inglés y optan por el castellano en sus letras. El disco lleva una línea más clara en cuanto a estilo musical y aún así las canciones son variadas en cuanto a género. Algunas más guitarreras, otras más electrónicas, otras más funk, y vamos a escuchar una de ellas que es Cerdos. Los cerdos piensan siempre. Ya estamos llegando a la última media hora de nuestro programa y no se preocupen que después, detrás de esta banda, viene lo de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Esto que estás escuchando es el primer disco de Collateral 2020, una banda inglesa inspirada en grupos como Bon Jovi y la música country, de la que vamos a escuchar Lullaby, una pieza que recuerda esos cambios de alineación que tanto afectan a las bandas, causando frustraciones que se transmiten a través del fuerte riff de guitarra, una batería rabiosa y una letra cantada en primera persona. También vamos a escuchar Won't Stop Me Dreaming, una canción inspirada en una crítica de uno de los conciertos de la banda, donde el crítico que escribió la reseña decía algo así como: esto ya lo he visto antes. O sea, un crítico destrozó en una crítica a esta banda Collateral y la banda decidió divertirse con estos criterios y decirles que tus palabras no me quitan el sueño. Vamos a escuchar estas dos piezas, que son Won't Stop Me Dreaming como segunda y Lullaby como primera. Vamos allá. Looking all from far. won't stop me. Holding on to something, getting by. I'm nothing like sweet dreams passing by. Playing late on Friday, don't get back till Monday. Let's party up this town tonight. Ooh, I feel so good, feel so right. When you see the morning light, when the world comes crashing down and tears me apart. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Gálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Sol y rabia. 100% rock estatal. asaltomataradiorock.com. Pues sí, queridos amigos míos, esto es Filosofía Barata, es y Zapatos de Goma. Es la sección donde yo a veces hablo sobre cualquier tontería o no, eso depende de cómo lo quieras definir tú. Por ejemplo, ¿de qué te voy a tratar hoy? Hoy te voy a tratar posiblemente de ti mismo y de mí mismo. Mira, en muchos países se ha planteado la cuarentena. ¿La gente la cumple o no la cumple? Eso es una cuestión de cada cual. Todo el mundo es adulto aquí para hacer lo que entienda, pero yo pienso que deberían cumplirla. Yo la cumplo. Pero ¿qué pasa? Por mucho que a mí me guste mi casa y me guste estar aquí, no puedo estar en mi casa tantos días, tantas horas, todas las horas del día y de la noche, sin que algo comience a pasar por mi cabeza. Y no es algo voluntario. Hay personas que no lo aguantan, hay personas que lo aguantan más, hay personas que lo aguantan menos. Por ejemplo, a los presos cuando son presos malísimos, según las películas, porque yo nunca he estado preso, gracias a Dios. Resulta que los meten en una celda de confinamiento, una celda de castigo, cuatro paredes ahí con el sol y el calor. Y si no, lo sacan al patio un ratico, lo meten en la celda un ratico, lo llevan a la ducha un ratico. Pero como aquí en mi casa ya está tan vista la ducha y no hay patio, estoy yo metido en la casa todas las horas y ya todos los días. Y tengo que entender, como mismo tienes que entender tú, que posiblemente estés igual que yo, que esto tiende a afectarnos. Los seres humanos somos seres colectivos, somos seres sociales, necesitamos ver a otras personas, hablar con otras personas, hablar tonterías como estoy hablando yo ahora mismo. Y el hecho de estar metidos en la casa con las personas que estés, te hace sentirte en algún momento atado. Mira, hay que resistir, hay que tratar de sobrellevarlo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que me pasa a mí, por ejemplo? Yo me estoy sintiendo que, aunque no me peleo con nadie, aunque no discuto, que hay algo dentro de mí que me está poniendo un poco alterado, que me está poniendo un poco agresivo, que me está poniendo un poco insoportable. Y lo que es peor, no solamente soy yo el insoportable, sino que tampoco soporto las opiniones tontas y estúpidas que, ¿dónde ustedes creen que las leo yo? Donde siempre digo, en las redes sociales. Es por eso, y todo esto te lo cuento para comentarte que lo más importante, lo que hace falta, es que tú entiendas esa situación y primero no te pongas a discutirle, a discutir, no te pongas a discutir y a pelear con personas que no tienen nada que ver o que están en una misma situación que tú. Y segundo, no seas tan intolerante y date cuenta que la misma situación que estás tú, están las personas que están contigo y están miles, millones de personas metidos en su casa. Asómate a la ventana, asómate al balcón, vives en un apartamento interior, mira, asómate aunque sea a la ventana del baño, asómate a la puerta pero no salgas. Cualquier cosa, relájate y sé tolerante. ¿Cómo? Dice ahora mismo una amiga que hace poco tiempo, es una amiga de Facebook, no es una amiga de verdad, que se ha puesto como María se fue. Yo pensé que era María Gatorno por la foto, pero no. Me dice que es muy difícil publicar algo hoy en día. Se enojan los feministas, se enojan los machistas, se enojan los veganos, se enojan los carnívoros, se enoja la CIA, se enoja el FBI, se enoja Doña María, se enoja el Brian, se enoja todo el mundo. Yo publiqué algo y ¿quién se enojó? Mi prima. No era ni con mi prima, ni tenía nada que ver con lo que ella responde, pero nada, se enojó, a lo mejor está en cuarentena, ella vive en Cuba, a lo mejor no, a lo mejor llegó el pollo, a lo mejor no llegó, a lo mejor hay dinero, a lo mejor no hay. Hay 100 problemas diarios sobre los cuales una persona se puede frustrar. Y es por eso que hay que ser tolerante. Mucho cariño para toda mi familia, que digan lo que digan, hagan lo que hagan, piensen lo que piensen, sean de la rama política o religiosa que quieran ser, primero que todo, son mi familia. Y como les decía en el programa anterior, lo que no sea pederastia, intolerancia y extremismo, lo tolero. Así que nada, eso fue mi teoría, mis ideas, mi locura sobre filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con música ya. Made in Metal con Tony González. Y ya que estamos escuchando y hablando de música country, yo quería ponerte una canción de los Eagles. Hay quien conoce solo a los Eagles, sobre todo en Europa, en esta zona de acá, por el Hotel California, tocado hasta la saciedad en emisoras que se dedican a este tipo de música, rock de los 70 o classic rock y estas cosas. Pero no, yo quería ponerte una canción de Eagles que siempre me llamó mucho la atención cuando la escuchaba por el radio, por las emisoras de los Estados Unidos, que es Witchy Woman. Y es una canción que me hacía pensar que esto era algo diferente comparado con lo demás que se escuchaba en las emisoras de radio. Sparks fly from her fingertips. Echoed voices in the night. She's a restless spirit on an endless flight. Ooh, witchy woman, see how high she flies. Ooh, witchy woman, she got the moon in her eyes. She held me spellbound in the night. Ooh. Dancing shadows and firelight. Crazy laughter in another room. And she drove herself to madness with a silver spoon. Ooh, ooh, witchy woman, see how high she flies. Ooh, ooh, witchy woman, she got the moon in her Ya que estamos hablando de música country y rock sureño, quería ponerte también algo de James Gunn. Cuando esta banda se formó, James Gunn se fundó con un magnífico guitarrista llamado Joe Walsh. O sea, no se fundó en el 66, pero en el 68 entró Joe Walsh y él se hizo famoso después con Eagle, con esta banda que acabamos de escuchar. Pero no fue el único guitarrista famoso que estuvo en James Gunn. Esta canción que estás escuchando de fondo, que se llama Funk 49, es una canción muy linda y yo recuerdo que hace año, posiblemente un año, la escuché en directo por Jared James Nichols, que es un espectacular guitarrista americano, cuando estuvo por aquí por Madrid. Hace pocas semanas también estuvo por España, pero no lo pude ver. Y como te decía, no fue Joe Walsh el único guitarrista afamado y bueno que estuvo en James Gunn. porque entre 1973 y 1974 también estuvo Tommy Bolin, quien posteriormente se haría mucho más famoso entrando en Deep Purple y tocando ese disco tan agradable que es el Come Taste the Band. Así que vamos a escuchar una pieza de James Gunn, que es una pieza que escogió Rob Zombie para su película Three from Hell, que se llama Ride the Wind. Aquí está. Bueno, pues me quedaron unos segunditos para despedirme, los voy a aprovechar. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y acuérdate que todas las semanas vamos a estar acompañándote y lo que es mejor que tú nos acompañas también a nosotros con mucha música y muy buena. Ya viste este programa, muchas bandas nuevas, todo o no todo, pero bastante de lo que cubrimos con rock y metal y sobre todo muy buen rollo y una relación estupenda. Besitos para todos y para todas. Chao.